7 minutos pasadas de las 3 de las 3 de la tarde, exactamente. Seguimos acá con La Hora Pulenta por Nacional Rock. Así es. ¿Qué escuchábamos, Nico? Escuchábamos a Fantasmagoria haciendo una versión acústica de El Río, que está tal como figura en el Compipulenta volumen 2. Exactamente, que se puede descargar desde nuestro blog. Sí, parecemos ya TN, ¿viste? Todo el tiempo estamos tirando referencias a otros. En este caso hay que hacerlo. Somos un monopolio. Sí, el realmente. Festival, el programa de radio, el compilado, todo. El compilado en este caso es mucha gente todavía no lo tiene, aunque ya también mucha lo tiene, ¿no? Lo pueden bajar en nuestro blog, en cosaspulenta.blogspot.com, que tiene temas inéditos de 40 bandas, no solamente de Fantasmagoria. Es increíble. Sí. Por ejemplo, le digo a Jorge Escudero Guilaumet, que dice: Hola Pulenta, los escuchamos desde Villa Mercedes, San Luis, por FM Nacional Villa Mercedes, 81.1 del dial. De lunes a viernes se que toma Nacional desde Buenos Aires y sábado y domingo Nacional Rock. Ah, mira, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo muy grande a los amigos puntanos. Exactamente, dice felicitaciones y éxitos. A ellos les decimos, bájense el Compipulenta, ¿no? Bájenselo el Compipulenta si es que no lo tienen, así es. Exactamente. Bueno, entrevista de esta semana, tenemos El Diente Ausente, el DVD de fútbol, el primer DVD de fútbol. Así es. Grabado, registrado con tomas de su recital en un festipés, con inserts muy buenos. Por ejemplo, aparece un ballet cantando una versión folclórica zambeada de uno de los temas de fútbol. También está la anécdota de por qué existe Beto Mata por Gusto. Claro. Bueno, todas esas el famoso cosas. Personaje. Exactamente. De la mitología futboliana. Exactamente. Entonces vamos a estar hablando con Daniela Ale, que es una de las realizadoras, junto con Malena Juan Matei y los propios fútbol. Así es. ¿Cómo estás, Dana? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí en Rosario, ¿no? Acá en Rosario, sí, a punto de comer. Bueno. Esperando la hamburguesa, digo. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo surge El Diente Ausente y cómo terminan vos y Malena participando con los fútbol en la realización de este DVD, ¿no? Ok, bueno, nosotros junto con Male somos bastante amigas de los chicos. Uh-huh. Qué raro que no las vimos nunca en el Zaguán. No, por lo general no salgo de noche. Bueno, y empezamos a filmarlos en distintos recitales, en una festipésper en Niceto, y ahí hicimos un par de videos. Sí. Y en uno de los, en un momento, un día Gamba me llama y me dice: che, vamos a estar en el Festipés en el Conex y estaría bueno que lo filmemos. Y sí, dale, obvio, filmémoslo. Uh-huh. Y lo grabamos, y en el camarín ese día Fede me dijo como: ¿y si hacemos una película? ¿Y si hacemos un DVD? Y yo lo miré y le dije: ¿te parece? Me dijo: sí, dale, vamos. Bueno, fijémonos qué onda. Y así medio salió. Espontáneamente. No es fácil hacer un DVD porque implica tener un nivel de registro, un nivel de profesionalismo en el registro del show, y también pensar algo que sea más que simplemente un registro de un show. ¿Cómo pasaron del simple registro que se puede subir a YouTube a algo realmente que tiene una mirada de autor? Digamos, hay realizadores, hay una mirada fuera de la banda que hace que algo se convierta en un DVD, ¿no? ¿Cómo fue ese paso? Y en realidad nuestra referencia fue la película Rock hasta que se ponga el sol. Uh-huh. Ah, claro. Y después fue como mucho de los chicos, ¿no? De ellos medio representar el imaginario que tiene fútbol, ¿no? Como esa cosa ahí cauchesca y a la vez bastante patriota y a la vez el asado, porque los pibes son así. Y fue medio como charlas y cosas como: che, filmemos esto, filmemos lo otro, me parece que estaría bueno esto, me parece que estaría bueno el otro. Ellos tuvieron mucha participación de todo, digamos. Dana. Si bien nosotras como que los ayudamos a hacer sus ideas realizables, digamos. Dana, ¿ustedes ya habían colaborado con los chicos de fútbol? ¿Habían hecho un par de videoclips, recuerdo, antes? ¿Cuál fue la diferencia entre el laburo para el DVD y el que habían hecho anteriormente para proyectos quizás más acotados y menos con menos pretensiones? Y yo creo que la diferencia fue la participación de ellos, como a un nivel que se entregaron más al proyecto, digamos. Uh-huh. Donde tuvieron mucho voto, y se pusieron muy al hombro como todo el proyecto, iban a la isla de edición, editábamos, como, no sé, fuimos todos medio parte de todo, realizamos todos, todo entre todos, y yo creo que por eso se pudo lograr lo que se pudo. Recién hablabas de elementos gauchescos, vamos a precisar un poco para aquellos que no lo vieron, ¿no?, y que les dé ganas de verlo. ¿Cuáles son esos elementos gauchescos que tiene el DVD y que le dan el toque que también tiene fútbol, ¿no?, que tiene esa cosa, esos guiños a lo telúrico, a lo nacional desde un punto de vista lúdico también y cariñoso, ¿no? Y también la cosa rural, ¿no? Que casualmente hoy estamos con los sombreros que también comparten ese guiño cariñoso hacia todo ese mundo, ese universo. Bueno, en el caso de fútbol, ¿qué cosas concretas del DVD se observa eso? Y grabamos al baile del Gaucho Rancio. Yo ahora en este momento no me acuerdo puntualmente cómo se llamaba el grupo de ballet. Te lo digo, se llama Siempre Malambo. Ahí está, a los muchachos de Siempre Malambo. Y es un tema de fútbol, ¿no? Hacen un cover de fútbol. Y hacen los chicos reversionaron El Caballo. El Caballo, claro. Sí, que creo que no se los mandé, pero se los puedo mandar otro día. Temas. Ah, la versión de además, Siempre Malambo. Sí, mándamela, por favor. Sí, a full. Lo pasamos acá. Y además, esa canción sirve como medio leitmotiv durante todo el DVD. Sí. Va como uniendo todas las partes. Sí. Claro, y después también está lo de la parrilla. Hay una parrilla, ¿no? A esas que se hacen así, al parrillita, esas de tipo de piso, digamos. De piso, las de obra en construcción, donde van formando diferentes palabras en la parrilla, ¿no? Sí. Con los chorizos, ¿no? Buenísimo. Y después... La verdad que fue una de las jornadas más divertidas que tuvimos. Sí. Porque nos juntamos ahí en lo de Fede... Y estuvimos ahí medio diseñando entre todos, como bueno, con qué hacemos la G, con una tira de chorizo y esas cosas, y nos divertimos mucho. Muy bueno. Y estuvimos básicamente 7 horas escabeando, haciendo honor a la canción. Eso creo que fue la última jornada y con eso nos despedimos. Se despidieron. Y después quiero también nombrar el insert que tiene que ver con la ida a tribunales para contar la verdadera historia de Beto Mata por Gusto. No se puede filmar en tribunales, aparte. Eso ¿Cómo es hicieron? Algo que... ¿Hola? Hola, sí, que no se puede filmar en tribunales. ¿Cómo fue que hicieron eso? Mira, eso no lo grabé yo. Ajá. Lo grabó Gamba con un amigo de él. Y creo que entraron así bastante de querusa. Incluso ahí Fede se puso medio los pantalones y dijo, no, ellos entran porque son amigos míos. Y se metieron medio de querusa. Sí. Y filmaron eso. Sí, de hecho, ellos tenían ganas de que se vea el expediente y no se lo dejaron mostrar. Contémosle a la gente qué es eso que estás hablando de que se filmó, que están prohibidos, ¿no? Bueno, dale. Fede, otro Fede, digamos, es amigo de los chicos, trabajan en un juzgado y un día le cae un expediente que dice Beto Mata por Gusto, alias Beto Mata por Gusto... Beto, el que mata por gusto, y empezó a leer el expediente y vio toda la historia de la canción Beto Mata por Gusto, y ahí automáticamente lo llamó a Tiago, alias Cookie, y le contó toda esta historia, y Tiago hizo esa excelente canción que todos podemos disfrutar. En el insert aparece el relato del expediente, que suelen, si uno los lee de una determinada manera, suelen tener mucho humor involuntario, ¿no? Y en ese expediente se nota cómo este Beto era terrible sanguinario. Y le decían mata por gusto. Me imagino Tarantino, que vegetariano no era. O sea, Tarantino un poroto. O sea, los personajes de Tarantino que matan por gusto, los de Asesinos por Naturaleza, un nene descalzo, un carmelita descalza comparado con Beto Mata por Gusto, que realmente era de temer y aparte totalmente desalmado y sin ningún tipo de intermediación intelectual. O sea, iba, mataba y chau. Otro tema. Era algo así, ¿no? No. Sí, en realidad era como uno de los capos mafia ahí de la mafia peruana. Lo contrata a este Beto Mata por Gusto. Entran a un bar, Las Tinajas, y le dice, bueno, mira, le señala, mátame a este pimba, que Fede hace pimba, pimba, pimba. Sí. Como con la manito un arma, mátame a este y a este, y viene atrás Beto, mata por gusto, y los liquida a los tres. Bueno, eso sucede. Y de eso surgió una gran canción. Así es. Una gran canción. Bueno, Dana, ¿dónde se consigue el diente ausente? Mira, por ahora en los shows, y no sé si después lo van a ir distribuyendo por las distintas disquerías que los chicos venden sus discos, pero por ahora en los shows. Así que el sábado que viene en el Festipulenta van a poder adquirir su copia del diente ausente. Sí, por suerte, durante ese show, fútbol, tocó un tema inédito, ¿no? Que acá Daniela y Malena supieron registrar, sí. ¿No? Hay que, insisto, está muy bien, suena muy bien. Es como ver un show de fútbol en el Zaguán, solo que con el contexto de un festipés. Y realmente vale mucho la pena. Pero además tiene el agregado que tiene un tema inédito, que se llama Antesala. Sí. Antesala. Así que si te parece, te vamos a despedir escuchando ese tema, Dana. Dale, perfecto, me parece muy bien. Bueno, te mandamos un beso grande, te felicito por esto que han logrado. Espero que vengan más cosas con fútbol. Y bueno. Ustedes van a hacer una road movie, pero bueno, ustedes pueden agitarlos a los chicos a ver si la próxima. La road movie de fútbol. Yo quiero road movie de fútbol. Después de esto quiero ver la road movie de fútbol a full. Y más a con gamba. Me quiero subir ese auto. Y yo también quiero. Sí. Y vengan todos, chicos. El trabajo fue muy colectivo, así que todos podemos colaborar. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno. Bueno, les mando un beso. Dale.